yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, nada soy si no tengo amor, de nada me sirve lo demás, mi cuerpo quemar o dar de comer a los demás. Porque el amor es sufrido y es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso ni se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El amor no guarda rencor, no se goza de lo injusto, más se goza de toda la verdad. Todo lo sufre y lo espera y lo soporta. El amor de Dios. Porque el amor es sufrir y es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso ni se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. El amor soporta. El amor nunca deja de ser. Oh, tu amor nunca deja de ser.